La teoría de los estudios culturales se centra en dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hacen las personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios de comunicación? Desde este enfoque, se afirma que las audiencias pueden negociar sentidos o, en otras palabras, resignificar. Entre 1970 y 1990, este movimiento británico y norteamericano planteó una mirada crítica hacia las formas de dominación cultural y un enfoque comprensivo de los usos de la cultura mediática. Los estudios culturales se centraron en productos culturales considerados como parte de la cultura de masas y productos culturales conocidos como populares. Se propone de esta teoría una nueva mirada de la relación entre cultura y poder. Para ello, se parte de procesos cualitativos y de una mirada no elitista, para investigar qué hace la gente con lo que recibe de los medios. Los estudios culturales británicos generaron tres ideas centrales. Atacaron la idea de la cultura de masas como elemento empobrecedor. Afirmaron además que la relación entre los medios y los públicos no es directa y que la cultura de masas o popular es una relación negociada pero con ventaja de los medios dominantes. Desde este enfoque, entonces, se reconoce que las audiencias pueden dar nuevos significados o negociar los sentidos de los mensajes que reciben, puesto que no existe siempre correspondencia entre el momento de producción de un mensaje y el momento de recepción de ese mismo mensaje. Piensen, por ejemplo, como un mismo producto cultural, en el caso de una película, un libro, un mensaje de televisión, puede ser interpretado de distintas formas por parte de las audiencias. A algunas personas les gustará y otras no. Asimismo, habrá diferentes personas que verán ese mismo producto cultural. Uno de los autores representantes de este enfoque señaló que los medios masivos se utilizan para alimentar la cotidianidad. Por eso es necesario conocer qué hacen las personas con estos medios. En esa línea generó investigaciones sobre el papel y uso de la televisión dentro de los hogares. Por su parte, los estudios culturales norteamericanos construyeron un amplio campo de investigaciones. Se interesaron, por ejemplo, en nuevos temas del universo mediático. Estudiaron a las clases socioeconómicas que habían sido despreciadas por otros enfoques, como las clases medias y las clases bajas. En América Latina, este enfoque tuvo un auge en 1980 como terreno de investigación social. Los representantes de este enfoque en América Latina se centraron en el carácter complejo y recreativo de la recepción, en el marco de las culturas híbridas en las que la tecnología diseña nuevas prácticas sociales. Como pueden notar, la teoría de los estudios culturales se presenta como una contraposición a la teoría crítica. Propone repensar la relación entre comunicación y sociedad, dando un rol más activo a las audiencias.